Y abrimos este espacio de opinión para comentarles que esta institución recibirá de parte del Colegio de Arquitectos de Pichincha el proyecto de rediseño interior del Teatro Prometeo. Este acto abierto al público tendrá lugar el miércoles 17 de abril en el Teatro Prometeo a partir de las 6 de la tarde. Y conocemos los detalles de este proyecto junto a nuestro invitado, el arquitecto Pablo Moreira, presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha, y Carlos Páez, director de Fomento Artístico y Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a quienes les damos la bienvenida. Buenos días, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Bueno, bienvenidos. Sabemos que existe un compromiso del Colegio de Arquitectos de Pichincha con la Casa de la Cultura Ecuatoriana en esos acuerdos, en la firma de ciertos documentos, y de hecho la atención que ha tenido con la Casa de la Cultura, con el colegio, ha hecho posible que en esta ocasión la institución pueda acercarse y hacer llegar un proyecto en beneficio de esta institución, en beneficio del quehacer cultural, porque se trata de un teatro emblemático como el Teatro Prometeo. Sí, buenos días, soy Pablo Moreira, presidente del Colegio de Arquitectos. Reciban ustedes un cordial saludo también, y gracias por la invitación, y también por su intermedio un saludo importante al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo. Efectivamente, el Colegio de Arquitectos tiene un importante proyecto que lo ha realizado, que es la rehabilitación integral del Teatro Prometeo, un edificio muy emblemático para la ciudad de Quito, para la cultura de Quito, que lo realizamos a través de un convenio que lo firmamos por iniciativa de Camilo Restrepo, pero también del Departamento de Fomento Artístico y Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que nos acompaña ahora Carlos Páez, justamente, que fue muy interesante, ¿no? Son 30 años ya que la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha colaborado para el Colegio de Arquitectos y particularmente para la Bienal de Arquitectura de Quito, dando a veces en canje, a veces con un préstamo solidario a la Bienal de Arquitectura, para que se realice ahí este evento que es de gran importancia a nivel panamericano, ¿no es cierto? Es un evento de trascendencia panamericana, que tiene 40 ediciones, 21 ediciones, perdón, 40 años, que se está realizando. Vamos por la edición 22. Entonces, realmente es un evento de suma importancia a nivel de ciudad, a nivel de país, a nivel de la región latinoamericana, ¿no? Y nuestro interés es que también ser recíprocos en esta situación y entregar a la Casa de la Cultura un proyecto arquitectónico de rehabilitación arquitectónica sumamente importante. Quisiera aprovechar para también dar nuestro más sentido, nuestro sentimiento de solidaridad y también de angustia que tenemos por de profunda tristeza por el accidente que toda la humanidad está pasando estos días, ¿no? con la iglesia de Notre Dame de París, en Francia, que el día de ayer se incendió, y creo que es totalmente pertinente ver la importancia que es conservar los edificios patrimoniales, ¿no? En esta ocasión, París y la humanidad entera ha perdido un monumento, perdido parcialmente, un monumento importantísimo, ¿no es cierto?, de la cultura de toda la humanidad, y esto hace que podamos pensar que la rehabilitación arquitectónica es fundamental, y las técnicas con las que se aplique esta rehabilitación es mucho más importante aún ahora que vemos accidentes como estos que se dan, ¿no? Bueno, de hecho, usted ha mencionado algo que también habíamos compartido en este espacio, y hablar del Teatro Prometeo, que también tiene historia, cuántos artistas, gestores culturales han pasado por este hermoso espacio que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Uh-huh. ¿En qué consiste este proyecto, arquitecto? Sí, bueno, como ustedes conocen, a ver, el Teatro Prometeo fue realizado el proyecto en la década del 60, en 1960, por el arquitecto Osvaldo Muñoz Mariño. Fue construido por el arquitecto Agustín Patiño y calculado por su hermano Rodrigo Patiño, quien también colaboró en la construcción. este edificio cóncavo convexo, esta forma que tiene, ¿no es cierto?, de dos curvaturas y que generan esta gran estructura helicoidal, es de gran interés dentro de la arquitectura moderna de la ciudad de Quito. Es una pieza realmente importante de arquitectura moderna de la ciudad de Quito, que siempre marcó un hito por su forma y por su condición de albergar ahí la cultura, ¿no es cierto?, quiteña. Este proyecto, que creo que es pertinente y que debió habérselo hecho hace mucho tiempo atrás, es fundamental para preservar y sobre todo restaurar toda esta estructura arquitectónica que está en peligro por muchas razones. Hay un problema muy grave de humedad en el edificio y hay un problema acústico que también hace que el teatro no cumpla con las mejores características o condiciones de lo que debe tener un teatro. Entonces, principalmente lo que hace este proyecto, que lo realizó el Colegio de Arquitectos a través de una oficina de alto prestigio a nivel nacional que se llama Pro Diseño, es de hacer toda el trabajo acústico, sonoro, ¿no es cierto?, y toda la implementación lumínica del edificio como tal, del interior del edificio, generando unas nuevas condiciones contemporáneas, sobre todo para tener un espacio teatral adecuado y digno, ¿no es cierto? Se mantiene las 270 personas que puede, de aforo que tiene el teatro, pero se hace un cambio absoluto de todo lo que son butacas, de pisos, y se mejora principalmente. Eso creo que es la parte más fundamental del teatro, ¿no es cierto? El tema acústico, porque la propia forma del teatro, esta forma circular, casi circense, ¿no es cierto?, de tener un escenario en el centro y de tener los dos muros que confluyen en un centro, ¿no es cierto?, por ser circular, hace que también la acústica no sea la mejor. Aparentemente uno podría pensar, sí, es un proyecto que está muy bien diseñado acústicamente, pero efectivamente tiene algunas contradicciones de diseño acústico por su arquitectura per se. Entonces, lo que se trata con estos estudios que estamos haciendo es que el edificio mantenga su arquitectura, su forma original como tal, pero que en el interior se contemplen nuevas formas mucho más contemporáneas, ¿no es cierto?, de entender lo que es la acústica en un teatro de esta calidad, ¿no es cierto? Arquitecto, este teatro es circular. Aquí en Quito, ¿cuántos hay o es el único? Bueno, es el único, un teatro similar que no es circular del todo, que tiene unas características un poco similares, el Teatro México, ¿no es cierto?, en Ferroviaria, ¿no es cierto?, en la Ciudad de la México, más bien dicho, perdón, donde también tiene características similares a una especie de ágora romana, ¿no es cierto?, donde tiene el escenario en el centro, que es un escenario que actualmente tuvo una rehabilitación integral muy importante hace unos 10 años y de altísimo nivel. Fue un teatro de los más equipados, tal vez me atrevo a decir, del país, el México. Y este teatro de acá es completamente circular, en cambio, el Teatro Prometeo, efectivamente, como digo, es una tipología circense, ¿no es cierto?, de circo, donde el proyecto original de Osvaldo Muñoz Mariño se contemplaba que sea incluso un escenario móvil, que nunca llegó a funcionar así, nunca llegó a ser móvil, que circulaba como un disco, ¿no es cierto? Nunca llegó a pasar eso, pero aún así funciona para unas características particulares de teatro. Bueno, de hecho, en aquella época cuando se lo realizó el proyecto Muñoz, los hermanos Patiño, que usted nos acaba de mencionar, que han participado, la estructura era ideal para la época, pero los avances tecnológicos y la forma también de mirada que tienen los arquitectos en esta época de modernidad requiere cambios. Así es, la tecnología avanza. Vemos que después de haber hecho estudios acústicos importantes dentro del museo, se evidencian que hay puntos ciegos, técnicamente hablando, ¿no es cierto?, donde el sonido se queda trabado. También en estos 50 y pico de años desde que se inauguró el teatro, han habido cambios, y no todos estos cambios han sido técnicamente bien ejecutados, ¿no es cierto? Se han puesto cielorrasos, se han puesto muros falsos, o se han puesto tabiquerías que han perjudicado a la acústica del teatro como tal. Entonces, claro, no es evidente que ahora la tecnología lo permite hacer mucho mejor, permite rescatar además la arquitectura. Van a ver ustedes en la exposición que se va a hacer el día de mañana a las 6 de la tarde en este evento de entrega del producto y de firma de convenio con la Casa de la Cultura. Van a ver ustedes toda la tecnología que estamos aplicando en el museo, que es una tecnología muy elegante, muy minimalista, si se quiere, ¿no es cierto?, donde la arquitectura teatral, ¿no es cierto?, y la arquitectura acústica también, lo que hace principalmente es destacar las características originales del teatro como tal, del Teatro Prometeo, por un lado, pero sobre todo también de lograr que este espacio sea efectivamente un espacio que funcione adecuadamente para una obra teatral o un concierto musical, ¿no es cierto? Entonces va a haber en el centro, se genera una gran rosa, me atrevo un poco a dar una previa de lo que vamos a ver mañana, ¿no es cierto? Se genera una gran rosa que está suspendida sobre el escenario, una rosa donde sale toda la iluminación, el sonido, que es muy hermoso, y que esto, aparte de ser arquitectura de interior, ¿no es cierto?, arquitectura del escenario, también es un elemento que ayuda a que la acústica sea perfecta, ¿no? Entonces, es bien interesante el proyecto que se ejecuta. Arquitectos, si bien es cierto, ustedes entregan el proyecto, de ahí hay que buscar los recursos para poderlo realizar. ¿Tienen el monto aproximado de cuánto llegaría a costar? Bueno, el proyecto lo entregamos efectivamente para que se logre conseguir los fondos. No tengo autorización de decir los costos, me hubiera encantado decirlo, mañana se va a mencionar esos temas, pero en realidad, claro, yo creo que lo que se logró hacer con la Oficina de Fomento Artístico de la Casa de la Cultura y con Camilo Restrepo es tener un proyecto que creo es como se deben hacer las cosas, ¿cierto? Tener un proyecto para después ir a golpear las puertas de las diversas instituciones, tanto públicas, nacionales como internacionales, que generen los fondos para poder generar esta rehabilitación integral. Bueno, y vamos a dar la palabra a Carlos Páez, el exdirector de Fomento Artístico y Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recordarán este espacio, antes se lo conocía como el Área de Teatros, pero ahora ya tiene este nuevo nombre como Dirección de Fomento Artístico y Cultural. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buen día a todos, muchas gracias. Bueno, ¿qué ha significado para la Casa de la Cultura Ecuatoriana recibir este proyecto por parte del Colegio de Arquitectos de Pichincha? Bueno, yo creo que es un gran primer paso para iniciar estos diálogos con muchos espacios que están absolutamente dispuestos a apoyar la cultura del país. Creo que haber logrado este, que más allá de un compromiso es un diálogo positivo con el Colegio de Arquitectos, es algo que debería repetirse muchas veces, porque la cultura necesita mucho apoyo para seguir creciendo y sus espacios escénicos también. Y si es que no encontramos muchas manos que nos estén ayudando a este crecimiento, es muy complejo. Yo le agradezco mucho a Pablo Moreira por este intercambio que hemos hecho y poder tener un proyecto de altísima calidad nos abre precisamente esa posibilidad de luego seguir golpeando otras puertas y encontrar el financiamiento para hacer esto también posible en el futuro. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, ha mencionado que es fundamental la reestructuración de este espacio escénico emblemático para el país, que por años no ha tenido la intervención de su infraestructura, y si bien es cierto, ahora hay los avances de este proyecto que lo recibirán el día de mañana. ¿Cuáles serán los siguientes pasos que van a realizar como Casa de la Cultura? Bueno, creo que el encuentro de mañana es uno de los siguientes pasos. Están invitados varias entidades que queremos que vean el potencial del proyecto y queremos que se interesen por apoyar que se haga realidad esta reestructuración del Teatro Prometeo, y a posterior hacer ya contactos directos con más que nada fundaciones internacionales, que en donde creemos que está el presupuesto para poder hacer esto realidad. No es un presupuesto pequeño. Y entonces quizás una o varias manos se junten para que el Teatro Prometeo vuelva a tener la vida que tenía, ¿no? Definitivamente, como dice Camilo, Restrepo es un lugar emblemático. Y a propósito del inconveniente, del terrible suceso que está aconteciendo ahora a toda la humanidad, creo que es fundamental también hacer conciencia sobre cómo las crisis, cuando son accidentes mayores, nos ponen a todos en alerta, pero yo creo que los espacios culturales de nuestro país están en un incendio constante, pequeño, silencioso, y nadie se está haciendo cargo porque no hay un ruido muy grande, pero definitivamente hay muchos espacios que pueden morir, como el Teatro Atahualpa o el de la Prefectura de Pichincha, que ya están inhabilitados, y así solo el que está trabajando todos los días con ellos se da cuenta de que definitivamente están cada vez más en decadencia, ¿no? Y hay algo que hacer por ello, hay una vida. Carlos, ¿el espacio va a permanecer cerrado o sí habrá apertura del teatro durante estos días mientras se siga trabajando en golpear puertas para poder realizar esta reconstrucción, digamos así, en base a los rediseños que entrega el Colegio de Arquitectos? Bueno, la planeación creo que debe ser muy coherente en ese aspecto. Mientras nosotros no contemos con un cronograma claro después de levantados los recursos, creo que no hace falta cerrar el Teatro Prometeo, precisamente a pesar de que necesita una reestructuración de raíz. La Casa de la Cultura, desde la gestión de Camilo Restrepo, está gestionando que sea un espacio mínimamente digno para seguir siendo aceptando la representación de obras escénicas y musicales. Entonces, no cerraremos las puertas. Yo creo que el diálogo será en paralelo con el levantamiento de recursos y la programación del teatro. Pero claro, una vez que tengamos la respuesta positiva que esperamos tener de las instancias con los presupuestos, seguramente haremos un calendario que cierre temporalmente el Prometeo. Bueno, vamos a pedirle al arquitecto entonces que haga la invitación para que el público venga, conozca los detalles de este proyecto del rediseño del interior del Teatro Prometeo que entregarán a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, bueno, hago una invitación formal y muy cordial a toda la ciudad a que participen de este importante evento que se realizará mañana miércoles a las 18 horas en el propio Teatro Prometeo. Vamos a reconocer el teatro ahí, estando ahí, donde haremos una exposición del proyecto que estamos entregando. Es un proyecto arquitectónico donde vamos a ver las imágenes con las que se está proyectando, unas imágenes tridimensionales. Vamos a ver también de la parte técnica del proyecto, cómo se lo está ejecutando. Espero también ver montos, ojalá ya se puedan dar montos en ese momento, porque como bien dice Carlos, la intención es conseguir los fondos a quienes también van a participar mañana del evento, pueden ser auspiciantes, colaboradores, ¿no es cierto? Hago esta invitación conjuntamente con Camilo. Hemos pensado que lo debemos hacer bien hecho, una invitación con bombos y platillos, porque lo que queremos es que esto sea el primer paso para rehabilitación integral de toda la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Creo que, si bien es cierto, es un edificio emblemático, el Teatro Prometeo, también toda la Casa de la Cultura, el edificio de los cristales o de los espejos, que lo denominan, ¿no es cierto?, o la casona antigua de la Casa de la Cultura, es igual de emblemático y está necesitando urgente una rehabilitación integral de todo el museo. Este, ojalá sea el primer paso, un paso firme para llegar a esta rehabilitación integral, y que se nos siga acogiendo, porque también parte de esto es la firma del convenio, nos siga acogiendo a la Bienal de Arquitectura de Quito, insisto, un evento internacional que trae a muchas personas extranjeras y nacionales cada 2 años a la ciudad, y siempre ha sido la Casa de la Cultura, la Casa de la Bienal de Arquitectura. Así que están todos cordialmente invitados el día de mañana a las 18 horas en el Teatro Prometeo. Bueno, así que le invitamos a nuestros amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que se den cita a las 6 de la tarde a la Casa de la Cultura, específicamente el Teatro Prometeo, para que si no ha tenido el gusto de conocerlo, lo haga, dé un recorrido por este espacio circular que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El evento será a las 6 de la tarde. Agradecemos al arquitecto Pablo Moreira, presidente del Colegio de Arquitectos, y a Carlos Páez, director de Fomento Artístico y Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por habernos acompañado. Sea testigo de este primer paso para la reconstrucción del teatro emblemático de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como es el Teatro Prometeo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestro siguiente invitado.